Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No te puedo decir. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes a todos, estamos en otro programa de Afínamela. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Mauro Palaguachi. Y esto es el programa contemporáneo donde presentaremos obras del siglo pasado y este también. Muy bien, Mauro, dinos, ¿qué nos trajiste hoy día? Bueno, en este día les voy a compartir de tres obras de tres compositores. Bueno, quiero empezar con uno de los grandes de nuestro país, que es Luis Humberto Salgado. A ver, voy a compartir un poquito de una reseña histórica de Luis Humberto Salgado. Nace el 10 de diciembre de 1903 en Cayambe. Francisco Salgado Ayala, quien fue su padre y maestro, fue un músico de muy alto nivel. En 1907 se traslada a la ciudad de Quito, donde su padre toma la educación de su hijo para enseñarle música. Y en 1910 entra al Conservatorio Nacional de Música. Siendo el mayor de 8 hermanos, Salgado demostró desde su niñez una gran disciplina y dedicación por sus estudios. H. Salgado es uno de los más grandes compositores de música académica ecuatoriana. Compuso 16 sinfonías, 4 óperas, 29 obras vocales, 15 composiciones para música académica, 31 obras para piano y 8 obras para solista y coro. Y también compuso varias sonatas. Una de sus mayores influencias en la composición fue su padre, Francisco Salgado. La Rapsodia número 3 la vamos a escuchar en este momento. Thank you. Como lo escuchamos, la Rapsodia número 3 de H. Salgado es una de las composiciones académicas que le ha dado a conocer a él como uno de como llegar a su punto de cumbre como en su trabajo pianístico. Si la escuchamos, tiene una variedad como en 4 formatos. Bueno, la Rapsodia está en la tonalidad de mi menor con el compás rítmico de 6 octavos. En el primer movimiento se le aprecia un movimiento lento. En el segundo movimiento se contiene unos rangos nocturnos. En la tercera sección aparece un ritmo de capisca, algo interesante, novedoso, que es ecuatoriano, que se desarrolla en la relativa mayor, que sería sol mayor. Muy común también el uso de la doble pentafonía, perdón, de los temas ecuatorianos. En la última sección se encuentra un ritmo ecuatoriano también, que es San Juanito, pero con algunas variaciones rítmicas, que es muy llamativo, ¿no? ¿Qué tal te parece esta Rapsodia de H. Salgado? Bueno, primero, para recordar este término, la pentafonía es básicamente una escala, una sucesión de sonidos, donde hay solamente 5 sonidos. Una escala, como la conocemos, tiene 7, la pentafonía 5. Y por esta característica no hay disonancias, por así decirlo, no existen semitonos o sonidos que choquen entre sí, por lo tanto es fácil de improvisar y de componer, y muy típico en la música popular folclórica de casi cualquier cultura. Ahora, en cuanto a la Rapsodia, que a mí me gustó, la verdad es que me gustó mucho, no me gusta tanto como la segunda me gusta más, creo que es porque es más virtuosa que esta, pero lo que me atrae de esta y me parece muy interesante de esta Rapsodia es que utiliza muy pocos temas, es casi podría decirse que se inspira más en polifonías que en música popular, ya que siempre presenta las melodías puras y ligera, y a veces las acompaña recién hacia el final, ya cuando presenta, como dijiste, de San Juanito y el ritmo de capisca, empieza a incorporar un acompañamiento típico más ligero para sostener a la melodía, pero al inicio, en la introducción, primero dobla la melodía en octavas. Uh-huh. ¿Eh? Entonces toca lo mismo a diferentes alturas del piano, por así decirlo. Hay una forma de componer que muchos tienen que le da carisma, que es el timbre o el estilo único de cada compositor, y creo que en esta se nota muy bien en las melodías que utiliza Salgado, que él mismo compone e incluye, que se sostienen por sí solas, y eso es lo que hace bastante interesante a esta Rapsodia, desde mi punto de vista, ¿no? Bueno, también quiero compartirte que el audio que escuchamos, que acabamos de escuchar, está interpretado por el pianista ecuatoriano Alex Alarcón, un pianista de gran talento y escuela también. Claro, sí, bastante conocido, la verdad. ¿Y qué más nos trajiste, Mauro? Bueno, también quiero compartirles algo de Jaime Guevara, que es un cantautor ecuatoriano. Bueno, una pequeña reseña histórica de él. Es un cantautor ecuatoriano, ícono de la trova urbana quiteña, conocido por sus canciones de ritmo que van desde el rock y el blues en la música folclórica. En su juventud era conocido como el Chamo Guevara. Desde su juventud adhiere su pensamiento político anárquico. Se inició públicamente en la música en el año de 1973. Sus canciones han servido de bandas sonoras para la película Entre Marx, y Una Mujer Desnuda. Es una de las canciones que han transcurrido, ¿no? Guevara ha llegado a componer alrededor de 500 canciones y entre las más destacadas se encuentran Canciones del Remisor, que esta canción fue compuesta contra el servicio militar obligatorio que años atrás se realizaba aquí en el Ecuador. Señor Prohibicionista, que era compuesta sobre la represión a los conciertos de rock. Vestirás mi pantalón, acerca de un amor adolescente. Cantor de contrabando, aprendedor apresado. ¿Y cuál de todas estas vamos a escuchar? Porque parece que has traído una lista bastante amplia de todas sus obras. De este compositor vamos a escuchar lo que es Vestirás mi pantalón. Es una obra, se trata de un romance de adolescente. Escuchamos en este momento. De mí una manzana tierna que en su árbol se ve con mirada de espera. Podrás vestirte con mi pantalón y una canción. Sabes que te encontré dentro de mi guitarra. Tú soñabas en mí y en ti yo soñaba. Vestirte con mi pantalón y una canción. Déjame, déjame sentir en mí tu ser. Yeah. Vestirás mi pantalón. Esa fue la canción de Jaime Guevara. Bueno, en la letra se puede apreciar que la compuso para un amor que sueña tener. Desde ya viene, incluye el tema Vestirás mi pantalón. Sueña conquistar a esa chica. Esa es la temática de la letra que él ha compuesto. Bueno, de lo que escuché, de toda la canción que escuché, me parece que está muy, pero muy, muy, muy inspirada, metida en este género de música protesta de los 60s y 70s, que viene desde Estados Unidos y, bueno, aquí en Latinoamérica explota y se desarrolla de una manera diferente. Pero me parece que esta es de los inicios de esa repartición de música protesta aquí en el Ecuador, aquí en Latinoamérica en general también. Se siente mucho la influencia del rock protesta de Estados Unidos, en especial por la instrumentación, batería, guitarra y armónica, que eso era algo muy típico en los años 60. 70. 60 y 70. Ahora, un efecto que logró con la armónica que a mí me pareció muy, muy, muy interesante. Más que interesante, impresionante, fue que cuando entra la armónica, parece como ese pitido del feedback. O, bueno, a explicar a los que no sepan qué es el feedback, es cuando un micrófono capta la voz de un sonido y este sonido se reproduce por un parlante. Pero el micrófono vuelve a captar el mismo sonido y vuelve a reproducirlo por ese parlante. Entonces, el feedback provoca que ese círculo del micrófono escuchando lo que reproduce, algo así como una paradoja de tiempo, pero ese círculo, ese ciclo, de repente llega a un punto en que el sonido, la onda de sonido empieza a transmitirse solo como un pitido que perfora las orejas, ¿verdad? Ahora, la armónica, la forma en que entró, me hizo recordar mucho eso. Parecía al inicio que era el efecto del feedback, pero no, era la armónica. Y utilizar ese recurso me pareció realmente muy original de la canción. Sí, una melodía que te da mucho que hablar, ¿no? Que llega justamente para acompañar esta canción. La forma que lo acompaña es, habla de romántico, todo. Bueno, también te voy a compartir, Juan, algo de un tocayo tuyo, ¿no? Juan Fernando Velázquez. Bueno, una pequeña reseña histórica. Inició su carrera en el año de 1987 en una banda de rock llamada Tercer Mundo, que era de su hermano. Después de 10 años de gira por Ecuador, decidió emprender una nueva carrera como solista. Ha tenido logros importantes en su carrera, como el disco de oro por ventas, situadas en los primeros lugares de popularidad. También clasificó al 40º Festival de Viña del Mar en el año de 1999. En el año 2002 publicó su segundo álbum llamado Tanto Amor, en la que incluye la canción que vamos a hablar hoy, que se llama Chao Lola. En este álbum se ubicó en el primer lugar en los países que lo lanzó, y los países fueron Ecuador, Colombia, Guatemala, Costa Rica, logrando nuevamente disco de platino. Bueno, a continuación vamos a escuchar esta canción. Se llama Chao Lola. Estoy tan despiadadamente solo. Hoy que juegas juegos para ver si me amas. Hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Y los girasoles que sembré en tu vida, ¿te parece hoy que no eran tan bonitos? Las conversaciones y el espagueti, todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta. Deja de decir que ya no sientes nada. Ya lo sé, déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Detenerte esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Bueno, a mí lo personal, Juan Fernando Velasco no me gusta en absoluto. ¿Verdad? No me gusta mucho la música que ha compuesto, ni tampoco su actitud, etcétera, etcétera. Pero eso ya son cosas personales mías. Ahora, en cuanto a Chao Lola, lo que tiene interesante Chao Lola no está en la parte musical, sino en la parte poética, ¿no? Cómo acompaña la música toda esta letra que compone. Según la historia, de lo que yo conozco de la historia de Juan Fernando Velasco, esta la compone después de una ruptura amorosa, si no estoy mal. Sí, así es. Y bueno, en el apartado musical lo que utiliza es, creo que es piano, guitarra y de vez en cuando otro instrumento más. Y lo importante está en la melodía, como lo que él canta de verdad lo siente. Por eso creo que una de las canciones que realmente me gustan de Juan Fernando Velasco. Que con la canción con la que tuvo acogida también bastante... se hizo conocer, como ya mencionaba, quedarse en el primer puesto de popularidad, de venta de discos. Es una, la letra, como tú dijiste, es algo llamativo. Muchos se identifican con esa letra. Claro, porque se nota sus sentimientos al, como dirían, al 100%, es decir, imprime todo lo que está sintiendo en su letra y en su voz, y por eso la canción es tan buena. Sí, el mío igual concuerdo. La canción, de hecho, es buena. Pese a que no utiliza muchos instrumentos, muchos arreglos, es solo acompañado con un piano, arpegio y una que otra cosa que le va agregando en el resto de la canción. Bueno, entonces vamos a retirarnos a unos mensajes y ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. promocionales y publicitarios en Radio CCE. En el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari podrás apreciar instrumentos de la época precolombina y más de 500 instrumentos europeos, asiáticos y africanos. El Museo de Instrumentos cumple con la misión fundamental de conservar el patrimonio sonoro ecuatoriano y difundir su valor histórico. Visitas guiadas de martes a sábado de 9 horas a 17 horas. Ven, aprende y disfrute nuestra Casa de la Cultura. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, sembrando la buena historia de la patria. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, qué maravilla esta tecnología milenial! ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes de mí, Wambito? ¡Al fin volvimos! Hemos vuelto. Bueno, pues ahora me toca presentar a mí lo que he traído. A ver. Y para variar, videojuegos, la verdad. Ahora, vamos a empezar con un gran videojuego, un videojuego que es todavía catalogado como una obra maestra, que se llama The Legend of Zelda Breath of the Wild, que salió hace 2 años. Ahora, mucha gente se ha quejado de la música, que no es tan icónica como otros juegos de esta misma saga. Pues la verdad, yo en lo personal creo que es un soundtrack muy muy acertado en cuanto al juego, cuanto a la jugabilidad y cómo se utiliza la música en el juego. Entonces voy a presentar una obra que a mí me impresionó cuando estaba jugando este juego, que es el tema del castillo de Hyrule. Yo le digo en inglés pero en español es Hyrule, me gusta más el nombre en inglés. Entonces les traje las dos versiones que tiene. Hay la versión de cuando uno está en los patios del castillo, cuando está fuera del castillo, y la otra versión es cuando uno está dentro del castillo, específicamente en los cuartos de la realeza y demás. Que, bueno, en contexto, el castillo está destruido por el antagonista del juego, que ya después voy a introducir un poco más de la historia detrás de estos temas. Entonces, escuchemos. personal me gusta me gusta más en la primera versión, que bueno, los instrumentos que le acompañan. En la segunda como que baja el suspenso con el cambio de instrumentos, a diferencia de la primera versión. Lo que me llama la atención es el sonido del órgano, que siempre está como que es pegajoso, ese sonido que está en la canción. Bueno, muy bien. Ahora voy a retarles un poco de la historia detrás de lo que representa estos temas. Ocurre que el castillo de Hyrule fue tomado por una maldad, por una magia, una especie de energía oscura, de maldad pura, que es la calamidad Ganon, o Calamity Ganon, así se le llama en el juego. Esta calamidad tomó control de todo, de las defensas, del castillo, del... como es del agua potable, de absolutamente todo lo que está dentro del castillo, y básicamente está rodeado de esta magia oscura. Entonces, este personaje, según la historia de los diferentes juegos, es una reencarnación del antagonista principal de la historia, que se llama Ganondorf, ¿ya? Que es un rey de una tribu, que son los Gerudo, es un rey de los Gerudo que aparece en el juego Ocarina of Time, que salió en 1998. Ahora, desde esa aparición, se lo representa siempre con un órgano de iglesia. Ese es su instrumento. Es más, al final del juego de Ocarina of Time, aparece él tocando su propio tema. Por eso es que siempre está presente el órgano. Por otro lado, también siempre está presente en ambas versiones el piano. Y esto se debe a que el piano es el instrumento que representa el juego en sí mismo. Es decir, Breath of the Wild, en su concepto de aire, de estar en la naturaleza, decidió utilizar el piano por las matices que puede producir, por lo dulce del instrumento también. Y ahora, lo que diferencia estas versiones son dos cosas muy puntuales, que es, la primera versión, que es de afuera, es tocada como una marcha. Exacto. Comienza con redoblante, utiliza vientos metales como trompetas, trombones y demás. Y en cambio la segunda versión es más bien apagada, es más melancólica, una obra de interior. Y para hacer ese contraste ya no está la percusión tan marcada de una marcha. Solo hay marcando el pulso, de vez en cuando unos sonidos como de madera golpeándose, y según mi punto de vista es como de puertas. Y todos los instrumentos de viento metal se reemplazan por instrumentos de viento madera, que son más dulces, menos brillantes. Con eso como que le cambia el estilo, o sea, el sonido de lo que quiere transmitir. En la primera se nota como que más suspenso, con el... con la base rítmica de la marcha, los instrumentos que le utiliza, a diferencia de la segunda, que es más tranquilo, más profundo. Claro, y bueno, una de las curiosidades que aparecen en estos temas es que los temas que utiliza, el primer tema, que es... una de las curiosidades que aparece es que el tema del castillo siempre es seguido por el tema... por otro tema tocado por el órgano, que es el tema de Ganondorf de 1998. Tomaron ese tema y lo pusieron en esta obra. Suena algo así. Ahora, en la primera versión del castillo de afuera, todo llega a un clímax, que es el tema de la saga, que es básicamente el tema de las planicies de Hyrule del primer juego de Zelda. Esto representa también la parte de afuera del castillo, por eso seguramente pusieron ese tema ahí, para decir que esto ya es el final, esta zona de aquí es la importante. Esto representa a la saga en general. Ahora, cuando uno está dentro del castillo, se sigue utilizando el tema de Ganondorf, pero en vez de utilizar el tema de las planicies del primer juego, se utiliza el tema de la nana de Zelda, que es la princesa que tiene que salvar el personaje principal, que es Link. Esta nana se volvió muy popular cuando apareció igualmente en 1998 en Ocarina of Time. Esta es la que aparece porque estamos básicamente en los cuartos donde habitaba la princesa y por eso se utiliza como para representar a este personaje dentro de este caos que es el castillo en ese momento. Creo que eso de que tú dices que está dentro la princesa, también utilizan ese sonido de que es como madera, como algo que está golpeando madera, pared, para transmitir todo eso, ¿no? Utilizan todo este tipo de sonidos. Claro, y bueno, siempre va a predominar el órgano porque supuestamente Ganon está tomado el castillo y ahora es dueño de todo. Por eso el órgano es tan insistente en ambas versiones. Bueno, entre los compositores que está Manaka Kataoka, Yasuaki Iwata y Hajime Wakai, este último siendo el director de sonido en general de todo el juego. Y claro, él comentaba que lo que trataban era de que con esta nueva aproximación a la música, rehacer melodías de Koji Kondo, que es el compositor original de la saga. Cuéntanos, ¿qué más nos trajiste para compartir hoy? Bueno, traje Celeste, es un videojuego independiente hecho por la empresa Matt Makes Games Inc, que básicamente es este personaje Matt con un grupo de sus compañeros que deciden hacer este juego, este concepto, y es un juego muy bonito que trata temas psicológicos como la ansiedad. Fue nominada a mejor soundtrack, best score música. La persona que compuso la música del juego se llama Lena Rain, que tiene un canal en YouTube y que subió todo el soundtrack del juego, entonces se puede escuchar en YouTube sin problemas. El primer tema que les voy a presentar es el tema Resurrections, que es la obra que suena en el nivel número 2, que se llama Old Sight. Escuchemos. Thank you. poco de información sobre Elena Rain, y es que no ha sido ajeno, más bien dicho, ha estado siempre metido en el mundo de la música, bueno, porque desde su infancia su padre le inculcó este gusto por la música. De hecho, su padre es, si no estoy mal, violinista, y se ha dedicado a la música desde que tiene memoria. En cuanto a esta obra, hay mucho pasando entonces en esta obra, que tiene 4 partes, además de ese final tan oscuro que tiene. Entonces dime, Mauro, ¿qué opiniones antes de que les explique un poco de qué ocurre? En las tres partes, en las tres primeras partes me parece algo sencillo, pese a que en la tercera ya incluye más sonidos, ¿no? En la cuarta sí ya más llamativa. Lo que me sorprendió fue en el final, que es con intervalos que una te da un efecto como que de terror. Eso me llamó la atención de esta canción. Bueno, a ver, esta obra circula, más bien desarrolla 3 ideas compositivas, más que musicales, ideas compositivas, que son: la primera, que es un acorde con un bajo descendente, es decir, se depone un acorde o de 2 sonidos o de 3, a veces la mayor parte del tiempo utiliza solamente 2 sonidos, y la naturaleza del acorde va a cambiar solamente por el bajo que utiliza. Entonces el bajo va a descender siempre. En este caso desciende solamente 4 sonidos para hacer una secuencia armónica de 4 acordes. La otra idea que utiliza es que la melodía del templo, o más bien de este nivel, la melodía que representa el nivel, se va a mover, escalísticamente, es decir, siempre va a seguir los sonidos de la escala en el orden que estén, de la menor en este caso, y varía mucho los ritmos. Pareciera que no, pero en realidad sí, está sonando en solamente siguiendo los grados de la escala. Y la tercera idea, que se presenta ya recién en la tercera parte de esta obra, es la melodía que representa al personaje, que se llama Madeline, que es el personaje que nosotros estamos utilizando para jugar. Durante el nivel, en la primera parte, este personaje se encuentra en un templo extraño, en unas ruinas, y entra a explorarlas. Todo suena etéreo, todo suena con arpegios simples que van utilizando este recurso del bajo que va bajando y el acorde que se mantiene constante. Llega un punto en que encuentra un espejo y su reflejo no es como ella es, sino es una versión más bien con colores diferentes, oscura, algo extraña. Y sale del espejo esta versión y se escapa. Es cuando el templo cobra vida, y esa es cuando entra la segunda parte, que ya es más movida, utiliza percusión y un bajo de sintetizador que va a ser constante, además del bajo que ya está descendiendo. Cuando llegamos a la tercera parte, que ya todo se calma, es cuando Madeline confronta a este personaje que acaba de aparecer, a su contraparte oscura, y empiezan a conversar. Por eso el tema de Madeline se presenta aquí, pero se le cambia el modo. Aquí suena más oscuro, más triste, porque este es una contraparte de ella, entonces le ponen en su relativa menor. Y ya la tercera parte es cuando la cuarta parte es cuando esta parte maligna, extraña, oscura de Madeline la persigue, y se nota claro en todo cómo cambia y empieza todo movido. Y al final ocurre que Madeline hace una llamada de teléfono. Hace una llamada de teléfono a un personaje del que no se nos da nombre, pero que le produce a Madeline ansiedad. Se asume, porque está implícito, que es una expareja, que seguramente era abusiva con ella. Y la escena termina cuando es devorada por un monstruo medio extraño con tentáculos y ojos, que no sabemos qué es en ese momento. En esa parte también conlleva la última parte, que es, ahora entiendo por eso, por el sonido entonces que utilizan ahí. Entonces, este final tan súbito es cuando Madeline se da cuenta que todo lo que estaba experimentando lo experimentaba en sueños, estaba dormida, y despierta en el mismo punto en que comenzó el nivel. Y bueno, creo que el tiempo ya se nos está acabando. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos en otra ocasión. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Mauro Palaguachi. Y esto fue Afínamela. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.